Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bien, Paula, contento de saludarte y también de saludar a tu audiencia. Muy, muy bien, me encanta. Me abandonó igual Gerardo, ¿eh? Habíamos quedado que iba a venir, que vamos a seguir hablando. Andamos con muchas corridas, por buena suerte en realidad, pero no nos alcanza para hacer todo lo que quisiéramos. Sí, bueno, es breve la comunicación, me imagino que debes estar ocupadísimo, pero bueno, queremos que nos hables un poco acerca del segundo Encuentro Nacional de Municipios en Acción. Bueno, mira, la verdad que fue un programa muy lindo, muy interesante, desde la capacitación hasta la participación. Sí. Fue muy interesante realmente. Como ciudad, como municipio, fuimos invitados a disertar en el Congreso, presentando nuestro accionar y explicando cómo fueron nuestros procesos de capacitación y nuestras acciones concretas de prevención. Sí. Eso estuvo a cargo de Nicolás Escófano, que es el secretario de Desarrollo Humano, que fue invitado para esto, y bueno, yo lo acompañé también, y tuvimos la oportunidad también de ser elegidos para presidir una mesa. Sí. Donde había una serie de exposiciones. ¿Bien? Sí. Pudimos tener esas dos participaciones muy importantes. Bien. Además, sí, de disfrutar las capacitaciones. Bien, ¿mucha gente acudió, Gerardo? Mira, en Municipios en Acción están participando más de 500 municipios en todo el país. ¿Sí? Muchísimo. Y el salón estaba bien lleno de gente. No te puedo decir el número exacto de personas. Se habla de 500. Te puedo decir que hubo 500, sí, municipios, sí, representados. Bien, uf, impresionante. Mucho, mucho, mucho. Y el Municipios en Acción es el programa que tiene la FEDRONAR. Sí. Para coordinar y enseñar a los municipios a generar políticas y acciones de prevención. Entonces, cada plan municipal es diferente al otro. Bien, claro. Pero está todo dentro de un marco general, que son las normativas y las líneas de acción presentadas desde FEDRONAR, que es la entidad guía en Argentina de la prevención sobre consumo. Bien, sí. Bueno, genial. La verdad que fue todo un éxito este Encuentro Nacional de Municipios en Acción. ¿Y ustedes cómo vienen trabajando esto, Gerardo? Mira, además de la verdad este que encuentro. Venimos muy bien. Es más, en este momento estamos haciendo un relevamiento, ¿sí?, de la ventana epidemiológica en una de las escuelas de nuestra ciudad. Para poder conocer formalmente y con estadísticas serias cuál es la incidencia del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales en los jóvenes de nuestra comunidad. ¿En este momento lo están haciendo? En este momento estoy en una escuela. Están ellos trabajando con la encuesta, pero trabajan en forma individual. Ajá. Y me escapé dos minutitos para poder conversar con ellos. ¿Se puede saber en qué escuela están? En la agrotécnica estamos en el nombre. En la agrotécnica. ¿Y cómo encontrás a los adolescentes ante estas preguntas? Mira, los encuentro con muy buena voluntad de participar. Bien, sí. Y con interés de que se trabaje la temática. Bien, interesante. No es poco. No. No es poco. Bien, bueno, bien. Así que están siendo entrevistados los chicos. Ay, a no mentir, porque es sumamente importante, ¿no? Mira, ese es uno de los puntos que nosotros trabajamos mucho con ellos, sí, ser honestos, ¿sí? Porque claro, incluso les damos la opción de no responder, ellos no mira, están obligados a responder, es anónima y es voluntaria. Bien. Pero les pedimos que si respondan sinceramente. Bueno, y sí, es fundamental, es fundamental. Bueno, licenciado, sí, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias cuando a todos por quieras llamarme. Cuando quieras, ya sabes que estamos aquí en la radio, es un tema. Vamos a ir a charlar un rato. Me encantaría, me encantaría. Tomo la palabra, Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.